está ocurriendo y está ocurriendo ya, porque ya hay lugares en los que se están sembrando semillas transgénicas. Y no solamente la cuestión de los transgénicos, la semilla transgénica en sí, y eso lo veíamos con la cuestión de la soya, la semilla de soya transgénica en sí no afecta tanto como afectan los agroquímicos que necesitan estas semillas, ¿no? Los agroquímicos afectan el medio ambiente, afectan a las abejas, los agroquímicos afectan a la salud de las personas que vivimos cerca de donde se están fumigando. Y esto ya está ocurriendo allá en Campeche. Las principales siembras de soya transgénica en la península son en Campeche, son en Jopelché, que es el municipio en donde estamos nosotros, en resistencia, ¿no?, en campaña en contra de la soya transgénica. Ciertamente, decían aquí los compañeros, no es una cosa que deba preocuparle únicamente a los apicultores, a los campesinos, porque esa miel, ese maíz que producimos allá, al final vienen aquí y lo consumimos todos. Entonces, no es solamente una cuestión, nosotros decimos ahí, si las, como nosotros pensamos, que nosotros somos los hombres y mujeres de maíz, porque así lo dicen nuestros libros sagrados, nosotros fuimos creados de los pueblos mesoamericanos, somos hombres y mujeres de maíz. Entonces, si los maíz transgénico va a afectar al maíz criollo, va a acabar con el maíz criollo, intentar meter maíz transgénico en México es un acto genocida, porque también va a acabar a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos de maíz y el maíz somos nosotros también. Nosotros evolucionamos con el maíz, vivimos hasta ahora gracias a que el maíz caminó con nosotros. Si los transgénicos afectan, si los transgénicos contaminan al maíz criollo, también van a acabar con ellos los pueblos indígenas. Por eso decimos que intentar introducir semillas transgénicas al país es un acto genocida contra los pueblos indígenas, y no solamente contra los pueblos indígenas, ¿no? Porque ya decían aquí, no solamente los pueblos indígenas consumimos maíz, todos consumimos tortillas, todos consumimos tamales, y eso va a afectar a todos. Y esas razones no las podemos, cuando la Zagarpa dice, bueno, ¿cuáles son las razones por las que las no aceptan? Pues pide razones científicas, pide razones técnicas. Estas no son razones científicas ni razones técnicas, ¿no? Son razones de vida, son razones de resistencia, son razones de cultura de un pueblo, de muchos pueblos que estamos en Mesoamérica. Esto que está sucediendo ahora ya, están desplazando a la milpa, y ahora también están acabando con las abejas, que son la otra fuente de ingresos de los pueblos campesinos. Entonces están acabando con todo el sistema de vida campesina. Eso es lo que está sucediendo ahora en los pueblos indígenas. Y yo creo que no solamente está sucediendo en Campeche, seguramente está sucediendo también en otras zonas en las que se siembra soya transgénica o donde se está intentando sembrar maíz transgénico. Allá en Campeche hay una gran cantidad de población menonita que está sembrando, dicen algunos campesinos que están sembrando probablemente maíz transgénico sin regular, o sea, de manera ilegal, porque tienen relación con los de Chihuahua. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que esos maíces están siendo fumigados, estando en época de polinización, ¿no? Y sabemos que a un maíz criollo, un maíz nativo, no se le puede hacer eso. Pues solamente quería denunciar esto que está sucediendo ahora en Campeche. Esto sucedió el miércoles. El miércoles tomaron estas fotos, el día 6 tomaron estas fotos, y fueron 1.500 colmenas de una comunidad. Me estaban comentando que al parecer son 4 comunidades afectadas que están alrededor de ese sembradío, que también fueron fumigadas sus abejas, entonces el número puede alcanzar incluso 3.000 colmenas. 3.000 colmenas estando a punto de ser cosechadas, de ser, entonces se perdió también la miel, al menos que alguien quiera comprar miel contaminada. En fin, quería concluir diciendo que esto, la resistencia contra el maíz transgénico, la resistencia contra la soya transgénica, no podemos dejar que sea solamente una acción de los pueblos campesinos, una acción de los pueblos indígenas, una acción de las organizaciones apícolas. Tiene que ser una actitud de todos y todas los mexicanos. Estamos aquí ante una amenaza a nuestras vidas, a nuestros hijos, al futuro del país. Gracias.